Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para banda de música. Este es el podcast número 15, tercero de la segunda temporada. Dejamos el verano atrás y empieza a salir nuevamente partituras de marcha en los ensayos. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Granada. ¡Comenzamos! Empezamos con una marcha recomendada del maestro onubense Abel Moreno, con una marcha no tan conocida como otras que compuso el célebre compositor militar. Esperanza de Huelva fue compuesta en el año 1996. Ha sido grabada hasta en 5 ocasiones y suena así. Thank you. nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Uno de los actos que se celebraron con motivo del centenario de la reorganización de la Hermandad del Dulce Nombre de Sevilla fue el concierto titulado Mirada del Dulce Nombre, un concierto que se celebró el pasado día 16 de febrero en el Auditorio FIBE y que contó con la banda de corneta y tambores de La Cigarrera y la banda de música de La Oliva. Su director, José Peña Rubio, estrenó La Rosa de San Lorenzo, marcha de gran belleza y elegancia que nos lleva a la melancolía y los recuerdos de un Martes Santo que esperemos poder disfrutar en este año que viene, 2021. Suena La Oliva de Saltera interpretando en su estreno La Rosa de San Lorenzo de José Peña Rubio, año 2020. Thank you. Estás escuchando Marchas de Palio, el podcast de las buenas marchas. Marchas con historia. Sería muy difícil traeros un Marchas con Historia en cada programa de Marchas de Palio, ya que requiere un trabajo de estudio y consulta de muchas fuentes, desde el fantástico libro de bandas y repertorio de José Manuel Castroviejo, pasando por los libros de Ignacio Otero, artículos de prensa, hemeroteca, mi archivo personal o la Biblioteca Nacional en su versión online. En esta ocasión, y rascando y tirando del hilo, me encuentro con dos marchas que están relacionadas entre sí. Empezamos con esto. Creo que todos y todas habréis reconocido esta música. Se trata del acto cuarto de la ópera de Rico, que no Enrico, Petrella, que no Petrella. Mucha gente sabe que la marcha es una adaptación y que el título original de la obra leído en español se pronuncia Jone, con J. Mi amiga Juliana, desde Italia, nos lee el título de la obra original. Ciao, Javi. L'opera di Enrico Petrella fu scritta nel 1858 e si chiama Ione o l'ultimo giorno di Pompei. Muchas gracias, Juliana. En algún momento de la historia, y para pronunciar correctamente el título, se cambió la J por una I. Aquí podría terminar la sección. Pero al investigar de quién es la adaptación para banda a marcha de la ópera, llego a la partitura de 1863, que podéis encontrar con una simple búsqueda en la web de la Biblioteca Nacional. Eco de Marte es la publicación desde José Antonio Cándido Gabaldá Bell, músico nacido en Vinaroz, Castellón, incluye este arreglo de Ione. Y además, en la primera página podemos ver su firma. Asunto resuelto. El señor Gabaldá es el autor del arreglo. Pero no. Según los amigos de Patrimonio Musical, y está documentado además en el Boletín Bibliográfico Español del 15 de julio de 1868, se hace referencia a que Gabaldá es editor. Y el traductor de la obra es Álvaro Milpajer Díaz, músico militar nacido en Albacete. Mi curiosidad ahora es buscar alguna marcha de Milpajer. Y tiene nada menos que 19 marchas compuestas. La primera que busco es esta, Jerusalén. Espera. Uy, esto no se parece a... Sí, casualidad o no, da igual. Este no es el asunto ahora. Me faltaba buscar alguna marcha de Gabaldá, que también tiene. Y vaya, descubro que este señor tiene compuestas 7 marchas, y entre ellas me encuentro con, cito textualmente del Archivo de Patrimonio Musical, La guirnalda es, hasta la fecha, la marcha más antigua conocida. La fecha de 1863 corresponde a la edición de la partitura, pero realmente la fecha de composición debe ser cercana a 1850, por varias cuestiones técnicas, como la ausencia total de saxofones en la instrumentación, que no existían aun cuando Gavaldá compuso la marcha. Escuchamos La guirnalda de José Gavaldá. Thank you. Vamos a salir de España para la marcha que os traigo a continuación. Se trata, si mi pronunciación no falla, de la marcha fúnebre titulada A Carol, dedicada al Papa Juan Pablo II y, como iréis imaginando, de origen italiano. El autor es Antonio Odo, compositor, saxofonista, arreglista italiano, nacido en Busseto Palicciolo. Y diréis, ¿por qué traigo esta marcha? Pues porque una banda conocida por todos, como es la Oliva de Saltera, ya incluía en su disco Crucifixus una marcha de él. Y investigando un poco, tiene un total de 10 composiciones del género, alguna tan interesante como la que nos ocupa. Escuchamos la marcha A Carol del año 2006. Thank you. Bueno, Javi, pues como decíamos al principio del episodio, el curso que ya va empezando a tomar forma en las bandas, ya dejamos el verano atrás, dejamos ese tiempo de paso doble y obras variadas, y la marcha profesional que se va a empezar poco a poco, o por lo menos eso esperamos, a que sea protagonista en los ensayos de nuestras bandas, ¿no? Aquellas que por suerte estén pudiendo ensayar. Sí, ya sabemos de algunas bandas que han empezado, que han retomado su actividad, que han empezado a ensayar, incluso algunas bandas que han dado algún que otro concierto. Y bueno, es una buena noticia. Hay otras bandas que no han empezado a ensayar y hay otras bandas que han tomado una decisión un poco más drástica, ¿verdad, Javi? Sí. El otro día estamos hablando del fin de semana del mediados de septiembre, vamos, el día 19 para ser más concreto, 19 de septiembre, una banda, la banda de Alcalá del Valle, de Nuestra Señora del Valle, sí, esta localidad gaditana, pues anunció que bueno, las circunstancias actuales en las que desarrolla su actividad la banda, pues no les permitía hacer ensayos con garantía. Y por tanto, después de haber hablado con las hermandades a las que acompaña en Semana Santa, había decidido no participar en los desfiles profesionales del próximo año. En el caso que los hubiera. Los cuales, claro. Por desgracia, no sabemos todavía con seguridad qué es lo que va a pasar. Pero bueno, en caso de que lo hubiera, pues la banda ha decidido no participar porque creía que, bueno, no podía afrontar con garantía esta situación. Y bueno, lo que sí comentaba es que la escuela de música, pues, sí seguía adelante para todos aquellos que se quisieran apuntar a la escuela de música de la banda con las medidas de seguridad pertinentes, pero eso, que por no poder garantizar unos buenos ensayos, etcétera, pues renunciaban a participar en Semana Santa. Y bueno, eso nos ha dado a pensar un poquito que quizás deberíamos de poner un poquito el foco en este tema tan de actualidad, que por desgracia desde que iniciamos el podcast lo estaba haciendo, que es esta pandemia del COVID-19, y por tanto no era ajeno en aquel momento que empezamos, ¿verdad, Javi? Porque se suspendió la Semana Santa, estábamos justo en esa vorágine, sí. Y ahora, pues bueno, estamos esperando acontecimientos que no sabemos qué podrá pasar o no, pero claro, de aquí a Semana Santa, en todo caso, hay que prepararlo todo, y en el caso de las bandas, pues un gran trabajo el que se realiza anterior. Claro, no es solamente participar o no en Semana Santa, es que la preparación de una banda conlleva muchos meses, montaje de marchas, ensayo, y claro, si no hay unas garantías de ensayo, bueno, de poder ensayar con las medidas de seguridad, y si además está en el aire la Semana Santa del año que viene también, pues bueno, se hace complicado. Y para ello, en el próximo programa vamos a hacer un programa especial, ¿no? Podríamos llamarlo, en el que vamos a tener invitados, vamos a hacer una tertulia donde abordaremos el tema, y creo que puede ser bastante interesante. Y además vamos a contar con distintas bandas invitadas, las que ya estamos hablando con ellas, para que nos den sus puntos de vista, cómo están afrontando estos ensayos, aquellos que se los permitan, las que no, pues bueno, cómo son su previsión para el resto del año, etcétera. Y nada, queremos que las bandas, no solo la marcha procesional, sea protagonista en nuestro podcast, sino también pues los intérpretes de estas marchas procesionales que tanto nos gustan, pues que también sean protagonistas en nuestro podcast. Y bueno, ahora en la actualidad lo que toca hablar es de eso, y vamos a estar ahí con ellos, pues bueno, escuchando las distintas versiones, porque dependiendo de la banda, pues unos tienen un poquito más de medio y a su alcance, otras un poco menos, y así se van desarrollando los ensayos o no. Ya dependiendo de... Sí, tocaremos todos los temas, todas las opciones, y por ejemplo, en el caso que no haya Semana Santa, ¿cómo ven las bandas su subsistencia? ¿Cómo van a sobrevivir a dos Semanas Santas seguidas sin procesiones? Las que son bandas pues más cofrades, ¿no? Más que se dedican a más procesiones, que no hay procesiones. Si van a hacer algunos conciertos, qué conciertos sí se están celebrando, algunos conciertos sí que se están programando y con las medidas de seguridad se están haciendo. Procesiones, evidentemente, es mucho más complicado. Y bueno, y eso, con diferentes puntos de vista iremos abordando los temas, escucharemos algunas marchas también, no todo va a ser tertulia, hablaremos con algunas bandas y un poquito de actualidad, que la verdad es que ahora sí que toca. Pues sí, y nada, emplazamos por tanto a ese próximo programa. Seguimos con este episodio número 15, que aún nos queda mucho por descubrir. De hecho, pasamos a una marcha que podemos considerar histórica. Y también compuso. Todos sabemos que Manuel Font de Anta compuso 5 marchas procesionales y casi todas muy muy conocidas. Amargura, Soledad dame la mano, La Caridad, Camino del Calvario y la quinta marcha documentada la recuperó la Banda Sinfónica Municipal de su archivo. Una marcha de gloria titulada San Fernando, compuesta con motivo de la inauguración del monumento del Santo Rey Fernando III y estrenada en la Plaza Nueva de Sevilla. En el día de la inauguración, la patrona de Sevilla y su archidiócesis fue llevada hasta este lugar en 1924 en procesión extraordinaria, lugar donde se interpretó esta pieza por primera y única vez. Este mismo año, y gracias al buen hacer de Francisco Javier Gutiérrez Juan, director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, se han podido recuperar las partituras y se ha vuelto a tocar 95 años después. Pero no es del todo cierto que solo se interpretara una vez. Lo fácil sería poneros la grabación del concierto donde la banda municipal reestrena la marcha. Pero no es nuestro estilo habitual, Javi. Nosotros, después de mucha investigación, hemos encontrado una grabación de esta marcha en un disco de pizarra del año 1925 por la banda de la Guardia Real. Un documento histórico que os traemos a Marchas de Palio. La segunda parte de la marcha, esto es curioso, además de tener la instrumentación chirimías, contiene notas del himno nacional. Escuchamos San Fernando de Manuel Font de Anta, año 1924. Thank you. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, Marchas de Palio, el podcast de las buenas marchas. En el episodio de hoy nos acompaña un abogado de profesión, Alberto Álvarez. Quizás por este nombre no lo vayan a reconocer, pero ¿y si le decimos que es Chirimbanda? Alberto creó ya hace 5 años esta cuenta de Twitter donde el día a día de las bandas era representado con humor y su correspondiente toquetazo al mundillo. Aunque bien es verdad que las bandas de música han sido siempre para esta cuenta un tema tabú. Con su guasa e ironía decía en uno de sus polémicos editoriales: cualquier tío en la calle sabría hacer una editorial mejor que este, que yo, que no distingo ni estrella sublime. Eso sí, me hago el interesante con las chavalas y les digo siempre a que no sabéis que no está dedicada a la estrella. Alberto, ¿por qué esta desidia de Chirimbanda hacia la banda de música? Un poquito el reflejo de algo que parece que está instalado en músicos de corneta y tambores y agrupaciones, que todas las bandas de música les queda muy lejos. No recordaba siquiera haber escrito eso que me has dicho, pero ahora que me lo has dicho me parece muy mío. La desidia hacia las bandas de música es por lo siguiente. Si yo soy del Sevilla, es única y exclusivamente porque existe el Betis. Y si yo toco en Virgen de los Reyes, es única y exclusivamente porque existe, por ejemplo, la banda de los gitanos. Entonces, yo es que en las bandas de palio no veo esa discusión, ese problema. Yo unas bandas que tocan, unas y otras, marchas de todas, no me llama absolutamente nada la atención. Ahí todos son amigos, todos saben de música. Yo te digo que yo cuando toco mi instrumento, previamente tocaba el tambor, ahora toco un instrumento de viento, lo toco con numeritos y demás. Y a mí un mundillo en el que la gente sabe de música, se lleva bien, toca las marchas de otras formaciones, es que no me interesa absolutamente nada. Todo lo que no tenga que ver con la violencia y la discusión, a mí personalmente no me interesa absolutamente nada. Hay poco salseo, ¿no?, en las bandas de música. Hay muy poco salseo. Yo intenté enfrentar al Carmen de Saltera con la Oliva de Saltera, pero resulta que allí en el pueblo son amigos también. Y yo, evidentemente, era un mundillo que no conocía previamente. Pero bueno, me interesa poco. Me interesa poco porque los chavales no se enfadan entre ellos, no se pican, no se quitan paso unos a otros. Además, les interesa muchísimo el dinero. Tengo un amigo que tocaba en una formación que no voy a decir, por miedo a que la Cruz Roja se enfade conmigo, que decía que prefería, bueno, los contratos en los pueblos que cobraban más. Totalmente, totalmente. Bueno, antes de meternos en faena, Alberto, bienvenido a nuestro podcast. Saludo también a mi tocayo, el señor Calvo, que está por aquí con nosotros. Muy buenas. Encantado de estar con los Javis, ¿eh? Además, a mi novia le encantaba Operación Triunfo y siempre dije que ojalá alguna vez hiciera algo con los Javis. Pues mira, aquí nos tenemos. Y estoy aquí cumpliendo. Correctamente. Bueno, Alberto, cuando nos metemos en tu cuenta de Twitter de Chirimbanda, ya aparece tu nombre. ¿Quién es Alberto Álvarez? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Alberto Álvarez es un chaval que a nivel cofrade en su día, bueno, enamorado de la Semana Santa toda la vida, en su día tocó en la cigarrera juvenil, tuvo a Pedro Manuel Pacheco como director musical, son muy importantes en la evolución, y cuando le decían, cuando yo llegaba allí tocando a los pies de la Torre del Oro, al compadre de la Laguna en la palillera, le decían, es que así no vas a subir nunca a la grande. Y yo decía, ¿y si no quiero? Si lo que a mí me gusta es el flamenco, fusión. Pero bueno, soy simplemente un chaval que toca en Virgen de los Reyes, que está encantado de lo que hace y de los botellines que se bebe todos los días, de su profesión como abogado. De hecho, si esto me da algún tipo de publicidad, genial, todo el que tenga problemas puede contar conmigo. Y nada, simplemente un chaval que bueno, a raíz de la cuenta y de las bromas que se hacen en la cuenta y mucha gente que de alguna manera, vamos a decir que no le caigo bien, pero tengo la suerte de que todo el que me conoce en persona y se toma una cerveza conmigo acaba encantado y dándose un abrazo, porque al final esto no es más que un mundillo pequeñito dentro de una ciudad poquito avanzada como es Sevilla. Claro, y al final nos conocemos todos. Simplemente trato de hacer bromas con una cosa que todos hacemos, que todos queremos. He tenido más difusión por lo que sea. Y como te digo, yo encantado de sentarme tengo amigos en Los Gitanos, en La Redención, en La Encarnación, en todas las bandas que se te puedan ocurrir, hasta en El Amarrado de Ávila, ¡Ore! Que es mi banda favorita de cornetas y tambores. Ahí está. Bueno, vamos a ir ahora a tu alter ego, ¿no? A Chirimbanda. ¿Cómo surge la cuenta de Twitter? ¿Cómo pudiste aguantar 3 años el anonimato? Pues mira, surge exactamente un día que yo me voy a ir con mis amigos a ver el Mönchengladbach Sevilla, en una fase de grupos de la Champions. Y yo la noche antes de coger el avión estoy nervioso, estoy viendo el chiringuito y digo, coño, si Josep Pedrerol ha sido capaz de unir Sálvame y el fútbol, ¿por qué no voy a unir yo Sálvame precisamente, que es lo más visto en España, con las bandas de Sevilla? Y precisamente un 20 de noviembre del año que jugamos con el Mönchengladbach, la creo por la noche, y empiezo simplemente a enfrentar unas con otras como una broma, y aquello pues tiene más difusión de la que yo mismo creía que fuera a tener. Se montó un buen lío, y te digo más, yo he ido a ensayos de mi propia banda, en los que me decían, cuando hacía yo bromas, ¿no?, con mi propia formación, pero ese tío, ¿quién es? ¿El chirimbanda ese quién es? ¿Alguien lo conoce? Y sí te digo que al margen de mi pareja y te diría que nadie más, durante al menos 3 años he permanecido en el anonimato disfrutando como un animal. Porque claro, yo iba a lo mejor en el autobús. Yo voy en el autobús camino de Estepa, imagínate, a tocar un concierto y me dicen los compañeros, ¿habéis visto lo que ha puesto el chirimbanda? Y yo digo, la verdad es que no me he metido porque cada vez uso menos Twitter. Entonces yo personalmente lo he disfrutado muchísimo. Sé que hay mucha gente que en el momento de tener 5.000, 6.000, 7.000 seguidores hubiera querido decirlo, pero yo he aguantado como un campeón y lo he disfrutado muchísimo. Que no te han pillado nunca, vaya. Es complejo, ¿no? No me han pillado nunca. ¿Ningún compañero tuyo te ha pillado nunca en un requiebro? Bueno, me acuerdo un domingo de Resurrección precisamente tocando, que varios compañeros míos de La Voz de Bajos me decían, ¿eres tú? Y yo enseñaba en Twitter que ni siquiera tenía la cuenta metida. Me tuve que bajar una aplicación que ponía los tweets a determinadas horas para hacer distintas bromas. Al final, claro, un trabajo que ni me pagan ni nada y un sufrimiento totalmente innecesario. Claro. hablando de eso, de las bromas, dependiendo de la orilla donde va la broma, hace gracia o se enciende la gente. Por ejemplo, yo he sacado dos. Uno desde hace poco. Declaraciones de Julen Lopetegui. El Manchester es un gran equipo, pero allí no sale la Macarena. Eso no le sienta mal a nadie. Efectivamente, eso es una broma comercial, vamos a decir, ¿no? Aquí en Sevilla, todo el que es sevillano de la Esperanza, sí, sí, Macarena, broma con 400 me gusta y 40.000 interacciones y visualizaciones. Sencillo. A mí es que lo políticamente correcto me hace menos gracia, ¿eh? Te confieso que eso es una broma que pongo para el público fácil que me aporta poco. Y ahora tengo uno que es el que puede ya a lo mejor dar un poquito más oficial. 2 puntos. El Ministerio de Sanidad recomienda a la cigarrera quitar Soberana del repertorio con vista a la protección de la ciudadanía. Esto me parece genial. Siempre y cuando no sea yo el compositor de Soberana. Bueno, gracias a Dios no lo es. Bueno, yo tuve la suerte de coincidir una vez con Torres Simón en persona. Allí en el bar este al lado del Tremendo, me parece que se llama Entre Barales o una cosa por el estilo. Sí, en el callejón ese. Efectivamente, y me parece un gran tío, un tío con el que uno se puede tomar una cerveza como casi todo el mundo de esta ciudad. Pero bueno, hablando claro y meridiano, no he escuchado una marcha más fea en toda mi vida. Es que yo tengo a muchos amigos, como he tocado la cigarrera, tengo muchos amigos en redes sociales y recuerdo que decían, no somos conscientes de lo que hemos hecho hoy, hemos hecho historia. Y yo pensaba, si estrenar la marcha más fea de la historia de la Semana Santa es historia, vosotros lo habéis hecho. De hecho, te digo, con el corazón en la mano, gracias a Dios, tengo muchísimos amigos en la cigarrera y todos me dicen, cuando en un ensayo nos dicen que vamos a tocar Soberana, es el momento que aprovechamos para ir a fumar, para ir al servicio o para lo que sea. Pero bueno, a mí me quieren vender que eso es música y yo personalmente, desde mi situación propia, que yo sabré de derecho poco y de música menos, pero me parece absolutamente horrible. Pero hay una cosa que me hace muchísima gracia, que es quien sabe de música lo mismo o menos que yo, que me dice, no, es que eso es música, que lo ha hecho Torres Simón, que tiene 2 carreras. Yo te digo que yo tengo una carrera de derecho y tres másteres y hecho demandas que son el ridículo total y absoluto. Entonces, que una cosa que el currículum de uno no, de alguna manera no ensucie el trabajo que haga luego. No sé, me gustaría conocer vuestra opinión, la opinión de los dos Javieres que tengo delante sobre la marcha soberana. Hombre, la verdad que hay que decir que a la muestra está que la marcha no ha sonado mucho más que cuando se estrenó, creo. O sea que por algo será, ¿no? Yo no sé si me da vergüenza decirlo, pero es que yo no sé qué marcha es, no la he escuchado. Perfecto. Eso me lo dice todo, Javier. No, yo tengo, gracias a Dios, tengo muchos amigos allí que están muy metidos en la banda y hay hermandades que directamente le dicen a Diony, mira, esto haz el favor de no tocarlo aquí, porque lo mío es una hermandad seria. Pero bueno, ellos quieren vender que es música y no pasa nada. Para mí La Cigarrera es la banda que mejor hace música y que mejor interpreta y que mejores composiciones tiene. No pasa nada por decir que una de las cosas que saquen es mala. Hombre, y creo que la Cigarrera, o gracias a La Cigarrera, la verdad, que mucho de lo que hay hoy día, ¿no? Y muchas de las mejoras que se ha producido en la música profesional y en las bandas, pues yo creo que se le debe a ellos, ¿no? Porque desde un primer momento se preocuparon mucho por innovar y por mejorar la situación de los músicos, ¿no? Y de la gente que entraba a las bandas, que se formaran más y todo eso. O sea que yo creo que el valor de la banda de La Cigarrera es innegable, ¿no? Bueno, para mí también te digo que de alguna manera es una cosa un poquito superflua. Es decir, yo estaba en la escuela tocando el tambor, tocaba allí a los pies de la Torre del Oro solo, con tres o cuatro compañeros que tampoco sabían tocar, y unos y otros tocábamos. Es verdad que todo ha evolucionado un poquito en el mundillo y que ahora sí se cuida un poquito más. Tampoco te voy a decir que aquello fuera la escuela de la Sinfónica de Viena, ¿no? Bueno, Alberto, pues la publicación de un libro, que luego hablaremos más adelante, es lo que te hace descubrir en un principio tu identidad. ¿Tuvo que ver también el gran impacto ya que tenían los comentarios que generaba o eso en ningún momento te ha hecho pensar y uff, voy a decir ya quién soy porque si no aquí se va a liar gorda ya? No, bueno, verdad, a mí escribir me ha gustado siempre, entonces yo empecé a hacer esos editoriales en mi cuenta que finalmente tiene prácticamente 100.000 visitas. Es un blog con 10 entradas, si me apuro, es decir, una media de 10.000 personas que entraban a verlo. Y quise contar una historia que es un poquito una dedicatoria, porque verás, yo teniendo mi pareja y teniendo mis amigos he tenido que vivir muchas veces ese, que parece una tontería, ¿no? Pero ese no puedo, tengo ensayo. No puedo, tengo que tocar en el coño de la Bernarda, ¿no? Abiertamente. Sí, para el que está en una banda eso lo conoce perfectamente. Efectivamente. Entonces, ¿tú tocas en algún sitio, Javi? Ya no, he tocado. ¿Dónde? ¿Dónde has tocado? Cuéntame cosas. En el Dulce Nombre de Granada. En el Dulce Nombre de Granada, no lo conozco. No lo conozco, pero voy a conocerlo para criticarlo. Exactamente. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Bueno, no, tranquilo. Pero bueno, simplemente quise hacer un poquito un homenaje y un regalo a la ciudad de Sevilla en todos los aspectos, porque no sé si, imagino que sabréis que los ingresos de los derechos del libro se donaron al Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin, que es quien ha recibido todo el dinero que se ha ganado con el libro para los chavales, un libro que le ha ido bastante bien en ventas, porque en dos meses se acabó la primera edición y hubo que sacar una segunda edición y demás. Y hay una cosa que me da muchísima pena, que es que de bandas rivales, vamos a decir, ¿no?, entre comillas, he tenido comentarios como diciendo que bueno, que lo de donar los derechos era para lavar mi imagen. Como si yo aquí con 27 tacos ya, siendo abogado, ganando mi dinero y demás, y teniendo mis amigos y demás, tuviera que lavar la imagen de nada. La realidad es que si yo cojo el dinero del libro y me lo gasto en cubatas, no pasa absolutamente nada y lo donas a una buena obra que me parece infinitamente más importante que todo lo que hacemos en este mundillo, que en muchos aspectos es totalmente lamentable, y hay incluso quien se enfada y dice un lavado de cara. Pero bueno, esto es precisamente el ridículo del mundillo que vivimos. Bueno, has estado hablando de tu libro, como decía aquel, ¿no? Sí. Yo lo tengo aquí, he empezado a leerlo, todavía no lo he terminado, porque tengo muchos compromisos con el podcast Marchas de Palio. Sí, es que es un libro muy denso, ¿no? Muy melancólico, doble sentido, ¿no? Es complicado de leer. Me está costando más que La metamorfosis de Kafka. Me está costando un poquito más. Sí. Es bastante... Tú que sabes de eso, esto es como Derecho Romano 2, ¿sabes? Es bastante duro. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es un libro de alguna manera, y me duele decir esto porque, bueno, al final es mi obra, ¿no? Es autobiográfico, ¿no? Pasada de moda, te voy a decir, porque, bueno, yo hago bromas en el libro sobre que La pasión de Linares no toca en Sevilla y tiene los mismos contratos que yo hoy día. Entonces, exactamente. Voy a tener que hacer una segunda parte, ¿no? Claro, una actualización, ¿no? Esta es la segunda edición, como comentabas, sí. De Ediciones Alfar. Y estupendo que los derechos de autor sean cedidos al Centro de Simulación Precoz de Cristo del Buen Fin. Y bueno, mi pregunta es si tienes algún otro proyecto literario relacionado con Chirimanda, con la cuenta o con el blog para un futuro. Bueno, te digo que en atención a lo que has dicho, hace relativamente poco se entregaron todo lo que se recaudó. Cuando digo estuvimos, es que estaba yo acostumbrado a hablar en plural, porque decía que éramos tres en la cuenta y era solo yo. Pero bueno, estuve yo en la Iglesia del Buen Fin entregando el dinero y demás, y una alegría con todo lo que hacen allí con los chavales, que eso, al margen de cualquier broma que puedo hacer yo, y hablando totalmente en serio, es brutal. Además, tengo la desgracia, por decirlo de alguna manera, de conocer a algún chico que tiene que acudir al centro, y un trabajo desinteresado, gratuito para la familia, eso es brutal. Eso es lo que deberíamos ser todas las personas en el mundo, que desgraciadamente no somos, empezando por mí. Y bueno, a nivel de proyectos personales, pues ya tengo una segunda novela que va a salir en breve. Ajá. Pero me alejo un poquito ya del mundo de la música y demás. Ya hice la broma, ya nos reímos los que se lo leyeron. Sí. Y es una novela negra porque te voy a anticipar un poquito que, bueno, los episodios de la madrugada del año 2000 en Sevilla, esto del pánico, las carreras y demás, sí, a mí me llamaron mucho la atención, y desde el momento en el que entré en el mundillo de la justicia como abogado, evidentemente los hechos de aquella noche tuvieron una instrucción, un juez instructor, una investigación y demás, y he tenido acceso a determinados documentos de los autos. Sí. Y hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Te diría que lo que pasó aquella noche es bastante evidente y que no se quiere decir. Ajá. Y bueno, he escrito una novela negra, policíaca, para contar de alguna manera mi impresión de lo que hubo allí, y si Dios quiere, esta Navidad de noviembre a enero, uh-huh, la tendremos a la venta. Hombre, estupendo. Ya como Alberto Álvarez. Estaremos pendientes. Y además, oye, un tema, lo digo una cosa y lo digo en serio, tanto la novela policíaca como esos sucesos de la madrugada, que la verdad que siempre me ha... hay mucho detrás que no sabremos o no sabemos y... Sí, de hecho te digo, Javi, es ficción, es, uh-huh, decir, mis personajes son creados, pero he tenido la suerte de, gracias a compañeros del mundillo de la abogacía, jueces, fiscales, gracias a Dios me llevo muy bien con todo el mundo que conozco, uh-huh. Te digo que de las seis hermandades todas hicieron un informe, se filtró el del Gran Poder. Correcto, sí. Y he tenido acceso a dos informes más de las seis hermandades de la madrugada, y dos informes totalmente secretos. No quiero que parezca que esto es publicidad para el libro, pero totalmente secreto. Y te digo que tengo material importante. Tengo material importante para contar, y aparte con la ficción de personajes creados por mí y demás, y me parece que es una buena novela. Bueno, pues esperamos como agua de mayo, que diría el otro, ese libro, sin duda. Y va a sorprender, porque claro, totalmente diferente a lo que ya había hecho anteriormente, claro. Totalmente distinto. Bueno, pues ya se nos va acabando el tiempo de esta entrevista. Para finalizar, siempre le pedimos a nuestro invitado que nos digan una marcha a la que le tengan especial cariño. Es una marcha de palio, así que no sé, Alberto, si nos la va a poder decir. Pero... Sí, te la puedo decir perfectamente. Venga. Porque conforme a los hechos... Voy a desvelar una cosa aquí que en varias entrevistas me han preguntado y no he dicho, para vosotros, para los Javis. Venga. Que es el título de mi próxima novela, ambientada, como te digo, en la madrugada. Yo creo una historia conforme a los hechos reales a los que he tenido acceso. Uh-huh. Y el nombre de la novela es el nombre de una marcha que para mí es probablemente, para mí personalmente, la mejor marcha de palio, que es Soleá, dame la mano. Hombre. Perfecto. Bueno, estupendo. Por un momento creí que iba a decir Callejuela de la O. Eso sí hubiera sido un susto bueno, gordo, yo, ¿eh? La madrugada. Yo creo, bueno, Javier, tú que entiendes de música, me voy a poner yo de entrevistador. ¿Qué problema hay con Mi Amargura ahora? Que parece que... Bueno, no, te digo más. ¿Qué problema hay con Caridad del Guadalquivir? Pues dicen que es mala. Dicen, no, yo quiero saber no. tu opinión sobre Caridad del Guadalquivir. Yo no la he analizado. Está poniendo a mí no cosa. Es una, a mí no es una, a mí no es una marcha que me ilusione especialmente. Pero yo te la pregunto, verdad es que cuando la agrupación musical del Reino y la Patria, como es la agrupación musical Virgen de los Reyes, en la calle Rioja, el Domingo de Ramos con Jesús Despojado, toca Caridad del Guadalquivir y las mujeres mayores lloran, cogen a sus niños en brazos y le dan la mano a sus maridos, ¿qué problema hay con Caridad del Guadalquivir? Hombre, dependiendo si lo toca una banda de música o una agrupación. No, cuando lo toca la agrupación es la panacea, ¿no? Y la alquimia. Yo es que me sorprende mucho que parece que hacemos la música y ignoramos muchas veces que el público de la Semana Santa de Sevilla no tiene estudios musicales en su mayoría, yo el primero. Entonces, cuando yo veo a una mujer mayor llorar, coger a su nieto en brazos y decirle, escucha Caridad del Guadalquivir, me parece que cualquier apreciación que pueda hacer un tío que sabe de música queda muy por debajo de la vivencia real de Sevilla. Claro, es el objetivo conseguido en realidad, porque hacer música popular y llegas al pueblo y si lo has conseguido, pues lo has conseguido. Pero también claro, lo consiguió... De hecho, la evolución, te digo más, tengo un amigo, a mí no me gusta personalmente, ¿no? Se me hace repetitiva y pesada, pero tengo un amigo que tiene un tatuaje en la espalda de Callejuela de la O, ya que la has sacado tú a colación, y no conozco a nadie que se haya tatuado Margot, ¿eh? Te lo digo como, verás, que a mí personalmente me parece igual de bonita, pero que ese efecto hay que producirlo sí. De alguna manera, es que muchas veces se nos olvida de que esto es una fiesta popular. Sí, y además, mira, hay dos posibles caminos para llegar a donde tú dices, a que la señora mayor se le escape la lágrima. Hay dos caminos. Hacerlo con calidad musical y llegando al pueblo, que ya es la leche, o hacerlo sin calidad musical llegando al pueblo, que bueno, lo has conseguido, o hacer una calidad maravillosa y no llegar a nada, que es lo que está pasando últimamente con las marchas. Bueno, ejemplo, Soleá, dame la mano, ¿no? La madrugada de Abel Moreno, ¿no? Por ejemplo, hay muchas marchas con mucha calidad que han llegado. Estrella Sublime, Coronación a la Macarena, etcétera, ¿no? Sí, podría decirse que son marchas con mucha calidad técnica, vamos a llamarlo así, y que han llegado al público. Y para ti mi amargura no. No es que no lo he analizado. A mí no me desagrada, ¿eh? Una marcha que no me desagrada. No me parece tan mala como dicen por ahí. Es que dicen... Y Osana in Excelsis, me he vuelto entrevistador, ¿eh? Y Osana in Excelsis, ¿qué te parece? Es muy buena. Está muy bien instrumentada. Y además... Y es popular. Claro, este hombre, Óscar Navarro, ha conseguido el doble check. Ha conseguido el máximo. Hombre, no es lo mismo hacerte tú una marcha desde cero que sea buena calidad técnicamente y compositivamente, ¿no? Hablando en términos de eso, y que llegue al público, o que tú se la sirves a uno y ese uno te la medio instrumente. Hombre, ahí hay diferencia. Si llegas al público, estupendo, porque vale. Lo has conseguido. Pero no tienes el doble check. Ojo, no está al 100%. Vale, pero si yo te digo elegir, hay una vía que se divide en dos caminos. Tú solamente puedes elegir entre llegar al pueblo y a la emoción y al cariño de los ciudadanos de una ciudad relativamente atrasada al resto del país o la calidad musical. ¿Y tú qué eliges? Yo es que soy muy bohemio. Yo elijo la calidad musical aunque me hunda en la miseria. Sí. Yo moriré con las botas. Sí, pero la verdad que no está nada falto de razón en que a veces se nos está olvidando, ¿no?, de esta evolución que se habla constantemente de la música profesional. Que a nivel culto, a Javi. Niveles, es que sí, se está llevando a nivel... La música popular musical, se está llevando a un nivel culto. Claro, entonces. A lo mejor se olvida, ¿no?, para qué está hecha realmente. Y claro, pues se crean composiciones que sí, que son muy bonitas, que a lo mejor son... Pero eso, son composiciones muy buenas, a lo mejor, para estar sentado en tu sofá y un sábado por la mañana tranquilamente quieres escuchar una música, las puedes escuchar y están bastante bien. Y a lo mejor la escuchas en la calle, en un paso, y ¡puf! Pues quieres que pase rápido o que toque otra la banda, ¿no? Quizás esa es la diferencia, ¿no? Para mí, el filtro, por decirlo de alguna manera, es mi madre, ¿no? Mi madre que es... Señora ama de casa de toda la vida que se emociona escuchando Cristo del Amor en corneta, que es lo que le gusta escuchar. y evidentemente no se va a emocionar escuchando Soberana, y sí se va a emocionar escuchando, por ejemplo, La Esperanza de María o Bajo la Luz de tu Mirada. Así que es muy fácil. Sí, quizás también es muy fácil. Lo que nos falta también es un poco de tiempo, ¿no? Darle un poco de tiempo a esto, ¿no? Porque estas marchas, digamos, que son relativamente de hace poco, y también tenemos que ver en el tiempo si van a perdurar, ¿no? El tiempo lo dirá. También el éxito que tienen estas composiciones es que la mayoría de las que estamos hablando pues tienen ya más de 20 años, más 20, 30 años, y calaron en el público en aquella época con gran éxito, y todavía se siguen tocando y todavía la gente la sigue pidiendo, ¿no? Entonces, si eso dentro de 20, 30 años, 50, pues sigue pasando, pues quizás también habrá que darle cierto valor, y bueno, aunque haya un cambio, ¿no? Porque un cambio generacional, digamos, pero entonces será quizás cuando podamos descubrir si esto es verdadero. Lo que pasa es que como se compone tanto, pues es difícil, ¿no? Sí, en exceso, pero bueno, como además lo que hoy es moderno, en 10 años será clásico, como lo que hoy es clásico y hace 10 años era moderno, veremos lo que sobrevive y lo que no. Claro. Nada, pues darte la gracia, Alberto, por este ratito tan bueno que hemos tenido, y nada, que esperemos que el libro este que nos has comentado, Soleá, dame la mano. Soleá, dame la mano. Sea también un éxito como el anterior, y bueno, deseando tenerlo para escucharlo, porque la temática que tiene sin duda es muy, muy interesante. Y nada, y esperemos que te invitemos dentro de un tiempo, y a ver si a Chirimbanda le da por acercarse un poquito más al maestro Tejera y esas cosas. Y bueno, a mí me gusta mucho el Carmen de Saltera. Lo hice una vez una crónica de Palio y se me criticó que decían que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y es que yo abrí la crónica diciendo que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pero bueno, de hecho yo haciendo la crónica me informé y me enteré que una banda de Alcalá de Guadaira le tocaba La Amargura. Que yo decía, ¿esto cómo puede ser? Y como el Chirimbanda siempre tiene razón, la banda de Alcalá fue a la venta, al carrer, como dicen en mis homólogos del Chiringuito, y es lo que hay. Pero bueno, despido la parte pública diciendo que os invito a los dos a una cerveza maravillosa en Sevilla, tanto Mairena como Granada, ¿no? Me parece que me habéis dicho. Sí, correcto, sí. Siempre con alcohol, ¿vale? Y cuando queráis, pues vamos a un ensayo de la Sinfónica de los Remedios, alias La Cigarrera, para escuchar la música que no se escucha ni en el auditorio de Sydney. Perfecto. Perfecto, nos parece perfecto. Nos parece perfecto. Pues nada, pues muchas gracias, Alberto. Venga. A vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta ahora. Bueno, Javi, pues hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Nos vamos con esta última entrevista que hemos tenido con este personaje, que es Chirimbanda, un poquito más cercano a las bandas de Cristo que a las de Palio, pero bueno, queríamos tener ese toque curioso también, ¿no? Que nos aporta y conocer esa desidia, ¿no? que tiene hacia las bandas de música, ¿no? Sí, el bueno de Alberto, bueno, tiene una legión de seguidores en Twitter y la verdad es que no deja títeres sin cabeza. Y también viene bien un poco el humor en este mundillo que tan enrarecido se ha vuelto en los últimos años, sobre todo en las bandas de Cristo. Pero bueno, nosotros somos Marchas de Palio, hemos querido hacer este inciso, como bien dices, y nos ha parecido interesante también ver el punto de vista de Alberto del Chilling Banda. Y nada más, se nos acaba el tiempo. Recordar esa zona de fan que tenemos en Ivo, ya son unos cuantos amigos los que nos acompañan con esa pequeña aportación, ya les decimos, desde 1,45€ pueden apoyar el podcast y además acceder al contenido extra. Lo último que publicamos, pues, fue una entrevista personal de López Gándara, que fue nuestro anterior entrevistado, y otros contenidos que vamos subiendo e iremos subiendo próximamente. Ya simplemente emplazarle al próximo episodio, como les decíamos anteriormente, vamos a tratar un poco del tema del COVID con sus protagonistas, en este caso las bandas de música, los componentes y bueno, lo que hay todo un poco alrededor de las bandas, a ver lo que se está cociendo. Así que Javi, sí, nos despedimos hasta el próximo episodio. Hasta dentro de 15 días. Adiós. Chao, chao.